el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 28 grados 7 la temperatura en la ciudad de Olavarría, 52 el porcentaje de la humedad, el viento de 8 kilómetros por hora del sector norte. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Ayacucho avanza a buen ritmo el emprendimiento Poliarte Ayacucho. En la mañana del viernes pasado, integrantes del emprendimiento del área de producción de la municipalidad, denominado Poliarte Ayacucho, visitaron al intendente Darío David, a quien le hicieron entrega de productos fabricados. Este emprendimiento Poliarte está integrado por Silvina Tort, Roxana Carrera, Carmen Villaverde, Karina Tabela e Irene Constantín. El trabajo a realizar es de confección de bolsas de polipropileno para mandados, regalos, estuches para notebooks y ropa descartable, entre otras. En este sentido, están trabajando en ropa del muestreo descartable para el Hospital Municipal Dr. Pedro Solanet. También hay encuentro y exposición por el Día Internacional de la Mujer. Desde la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Educación de Ayacucho se convoca a todas las mujeres de Ayacucho a que deseen participar y acompañarlos al encuentro y exposición en el Día Internacional de la Mujer, que se realiza en la Plaza San Martín el próximo 8 de marzo desde las 16:30 hasta las 21. Para mayor información, dirigirse a la Casa de la Cultura. La idea es dar participación a todas las artesanas de la ciudad, cantantes, peluqueras, instrumentalistas, coleccionistas, danzas tradicionales, árabes, narradoras, escritoras, pintoras, artistas plásticas, enfermeras, etc. La Prida, se realizó el primer motoencuentro nacional de La Prida. Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se realizó ante la expectativa general el primer motoencuentro nacional, con mucha actividad, especialmente el sábado, más de 350 visitantes estuvo nuestra ciudad con capacidad hotelera colmada. El sábado hubo un desfile previamente en plazas céntricas y una demostración que estuvo a cargo del cordobés Gamuso, contratado a tal efecto, que contó con la presencia de una gran cantidad de público. Realmente se colmaron las calles céntricas sobre la avenida San Martín, frente al Palacio Municipal, en esta importante exhibición que realizó el cordobés. Habló para referirse a esta organización, de la agrupación de ceros del 86, así se denomina la entidad, la señorita Romina Simón. Por la noche hubo actuación de bandas, especialmente sobre temas de rock. El domingo fue el almuerzo de despedida. Estuvieron también dentro de los visitantes Nelly Iglesias, de 82 años, reina de los motoqueros. Así se vivió con mucho entusiasmo este primer moto encuentro nacional en La Prida. Otro hecho destacado fue la presencia anoche del destacado folclorista el chaqueño Palavecino, en un espectáculo que se efectuó en instalaciones del Club Atlético Platense. Organizó la Asociación Civil del Hospital Municipal Pedro S. Sancho Luz, que contó con la valiosísima colaboración del señor Julio Jacobo Schwinn. Mucho público, y el destacado folclorista nos dejó su música. También actuaron otros conjuntos de La Prida y de la zona, y reitero que especialmente el sábado hubo gran cantidad de público. En un momento de la actuación, el intendente Alfredo Fischer, la secretaria de Cultura Viviana López y Norma Jiménez, presidente de la Asociación Civil, de esta Comisión de Apoyo al Hospital, entregaron una plaqueta recordatoria. Saladillo ya cuenta con una escuela de comedia musical. Este domingo, la directora del ISA, de Saladillo, María Marta de Lucía, junto a Hernán Calcaterra, flamante director de estudios de danzas nativas, dejaron formalmente inaugurada esta nueva opción del arte en nuestra ciudad, que contará con diversas disciplinas como teatro, canto, jazz contemporáneo, folclore, tango, y funcionará en el remodelado piso del Club Huracán. La inscripción para cualquiera de las disciplinas se puede realizar de lunes a viernes de 17 a 20. La Escuela de Danzas Clásicas y Contemporáneas estará a cargo de María Marta de Lucía, mientras que el staff de profesores está compuesto por Romina López en jazz clásico, Vanessa Moreschi en clásico inicial, jazz contemporáneo, Candelaria Loco, teatro, Esteban Uruz, canto, Gabriela Zamegui, en tanto que el Estudio Municipal de Danzas Nativas estará a cargo de Hernán Calcaterra, siendo los profesores de tango Marcela Murillo, Héctor Ramírez y los asistentes Pamela Campaña y Hugo Raciti. El tesorero del Club Huracán, Jorge Fiol, celebró este nuevo emprendimiento que cumple con uno de los objetivos del club, que es recuperar la vida social. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. General La Madrid, como en toda la provincia, comenzaron las clases sin ningún tipo de inconvenientes. El informe de Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Olavarría, este lunes 28 de febrero de este año 2011. La información de la actualidad, bueno, como en toda la provincia de Buenos Aires, comenzó el lectivo 2011 aquí en General La Madrid con distintos actos en las escuelas, algunos en el horario de mañana y otro en el horario de esta tarde, sin ningún tipo de inconvenientes en lo que tiene que ver el acto oficial desde el municipio de General La Madrid y la parte de la inspección, se anunció que este acto iba en la escuela número 9, Ricardo Gutiérrez, allí en el río de Villa Florida. Mientras tanto, sí se conoce que si bien la parte educativa se resolvió el problema el último viernes, al final de la tarde, en el acuerdo que lograron los gremios docentes, sí, como en gran parte de la provincia de Buenos Aires, comenzó el paro docentes hasta el día, el paro de auxiliares de educación, el cual para aquellos que están adheridos a ATE. Aquí en General La Madrid, con un mediano adhesión en lo que tiene que ver con los sectores de auxiliares de la educación, se espera para mañana a ver cómo continuará esta situación, cómo será la adhesión de trabajadores del gremio de ATE aquí en General La Madrid. Por lo pronto, entonces, habrá que esperar los porcentajes, los cuales todavía no se han dado a conocer desde la delegación aquí en General La Madrid. Por otro lado, otras actividades también junto al ciclo lectivo 2011 van a comenzar en estos días. Uno de ellos, por ejemplo, la Sociedad Española de General La Madrid, que tiene todos los años que lleva adelante lo que es la Escuela de Danzas, que dirige la profesora Cristina Turón. Ha quedado abierta la inscripción para esta escuela de danzas en diferentes niveles para niños, adolescentes y adultos. Los niños a partir de los 3 años o que ya asistan al jardín de infantes. Las clases se van a dictar todos los días viernes y el próximo 18 de marzo comenzarán con sus actividades. Mientras tanto, que por ejemplo el Centro de Jubilados y Pensionados informa que a partir de mañana, 1 de marzo, comienzan las clases de todos los talleres. Por lo tanto, se está citando a los integrantes de los distintos talleres con el siguiente cronograma. Martes 1, 8:30 de la mañana, gimnasia, yoga a las 16 horas, taller de la memoria, 16 horas también, y taller de movimiento terapéutico el próximo miércoles 2 a partir de las 14 horas. Estas son algunas de las actividades, como decíamos, que ya comienzan a llevarse adelante aquí en General La Madrid. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, representante de ellos. Bahía Blanca, Soledad Espina asumió de manera interina la intendencia. Fue este lunes, en forma interina, la concejal Soledad Espina, quien ejercerá como jefa comunal hasta el viernes 11 de marzo, día en que finalizará la licencia del intendente municipal Cristian Breitenstein. Cabe recordar que el permiso, de acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades, fue aprobado el pasado 9 de febrero por el Consejo Deliberante durante la segunda sesión extraordinaria del año. Olavarría, vemos una falencia muy grande a la hora del control. De esta manera se expresó el presidente del Consejo Deliberante de Olavarría, Franco Cominotto, en relación a los hechos de violencia que se vienen sucediendo los fines de semana en el centro de la ciudad. Indicó que el problema nocturno pasa por falta de control de muchas cuestiones y afirmó que ya se ha dicho esto en el Consejo Deliberante. Además, señaló como importante el tema de la convivencia, no solo del control que puede efectuar el Estado. Sostuvo que se está tratando el tema, preservado por los vecinos del microcentro, por el establecimiento de un local nocturno. Lo escuchamos al presidente del Consejo Deliberante, Franco Cominotto. El problema nocturno no pasa por la violencia, pasa por la falta de control de muchas cuestiones. Yo creo que el Consejo en su momento, y lo hemos planteado varios actores del Consejo, que vemos una falencia muy grande a la hora del control. No digo, esto no es solamente control de decir si tomaron alcohol o no, es el control de la convivencia de los vecinos. A ver, todos los vecinos vivimos en un lugar, tenemos lugares concretos que yo no voy a ver, esto también se está tratando en el Consejo. Hay vecinos del microcentro que han presentado varias críticas por lo que es la cuestión de un local nocturno. No, el Consejo, mira, hay la ordenanza de ruidos molestos que está en el Consejo, ya se aprobó hace tiempo, es una ordenanza que viene hace unos cuantos años y es una ordenanza bastante correcta. Obviamente se puede mejorar, pero es una ordenanza que estaba. Lo que pasa que hay leyes nacionales de esto. El presidente del Consejo Deliberante de Olavarría, Franco Cominotto. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos, llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. El tiempo. 28 grados 7 la temperatura en Olavarría, 51 el porcentaje de la humedad, el viento del noreste 22 kilómetros la hora. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.